des del començament dels temps... Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex, i benvinguts una setmana més aquí. I en aquest cas és una setmana diferent, és el darrer programa de lo que és aquest any 2021. Si us he de fer un pròleg, diguéssim que poques coses han canviat des del 2020. Simplement el 2020 estàvem una mica estupefactes, estúpids, incrèduls, i no sabíem ben bé el que estava passant. I això ha passat un any, i el 2021 només dic que ja no som incrèduls, que simplement estem pagant les conseqüències d'aquells que van permetre a nosaltres que dominessin el món. Que tornem a estar la mateixa que hem fet, que s'ha mirat de fer cas a moltes coses. Però després de pràcticament destruir, desforestar, la prohibició de matar animals, coses, diguéssim, pràcticament destructives en contra de lo que és la natura, de lo contra del que diran Mago Dios, de lo que és Gaia, doncs ara mateix ens trobem en que l'única destrucció que pot haver-hi és la humana. I primer, el domini sobre aquesta raça. Però nosaltres som Metal Vortex i no venim a dominar cap raça. Venim a oferir-vos avui els millors temes de l'any. Així és que aquí estem! 107.2 FM, 3W.radiodespí i també a través de Assalta Mateo Radio Rock. La setmana que ve, demà mateix, a través del nostre Facebook. Així és que bona nit, companys. Sergio, comences. ¡Hey, amigos! ¿Cómo estáis? La verdad es que aquí estamos un poco de bajón todos. Las noticias son muy malas. Estamos bastante indignados, la verdad, la palabra. Bastante indignados. Indignados. No es una cosa de resignados, indignados. Porque resignado sería otra cosa y, bueno, ya veremos cómo acaba esto, pero... Resignado es si lo aceptáramos y ya estamos hasta las pelotas, no aceptamos una puta mierda. Exacto, ya estamos en otra fase. Veremos a ver si esto no se va de madre, pero no por el COVID. No, por la gente que ya está hasta las putas pelotas y que va a hacer una tropería en algún lado. Ya veremos. Pues nada, amigos, vamos a poner lo mejor de este año, eso, como se dijo. Al menos nos queda el metal. Exacto, nos queda el metal, por lo menos prácticamente solo en disco, directo. ¿A qué comienzas? ¿Amb el One, amb el Free? Bueno, yo para mí sería mi primero, y en este caso pues es el de Kiki Priest, ¿no? Un disco que yo esperaba mucho, y la verdad es que, bueno, ha respondido bastante a mis expectativas, y aparte, bueno, pues que es un personaje que le tengo... ¿Sí? No, acaba. Y nada, que es un personaje que deseo con todo mi corazón volverlo a ver otra vez, por lo menos con los Judas Priest. Y si esto puede ser una lanzadera, pues... Digo que me lo compré el otro día en Revolver y ya le he metido dos escuchas y a mí me parece... Pues nada, lo ves. Buena lección, Sergio, por tu parte, por ser tu número uno. Yo también estoy completamente de acuerdo. Este año han habido muchos de discos, han sacado grupos clásicos de heavy metal. Sí. Han sacado varios y este es uno de los que realmente... Hay una noticia por ahí que dicen que el Kiki Downing dice que solo va a hacer conciertos grandes. Si es que hace, dice que a lo mejor en salas él no tocaría. No lo sé, la verdad es que como son estas traducciones, suena un poco raro. No lo he leído, pero suena raro. Hombre, tiene que saber dónde está. Porque hay que decir, ¿cómo vas a ver a Kiki Priest y no está el Kiki Downing? O sea, no sé, es una cosa muy rara. La verdad sería muy raro. Pues nada, amigos, vamos a celebrar este discazo. El que lo conozca, el Pepe se lo compró. Yo también me lo compré, ¿eh? Y nada, vamos a poner un tema de este disco que se llama Sermon of the Sinner, los sermones del pecador, y el tema Hell for the Priest. Ay, mala, tío, mala. Oh! Bueno, amigos, ahí tenéis este grupo, los Kinky Priests, este grupo reciente, una, bueno, pues un disco muy deseado y nada, pues yo creo que junto con el de Helloween ha sido el disco más deseado del año. Lo sí, de yo Maiden, creo que este ha cumplido más las expectativas que no sí, el de Helloween, aunque exacto. Es un gran disco, Helloween, lo mejor que ha sacado en décadas, pero yo creo que Priest, Kinky Priest, por esperado y también por no saber realmente lo que iba bueno, a claro, ver y, lo que iba a sacar sido... y lo que puede catapultar a su banda madre, como le pasó a Halford. Halford se dejó de tonterías, sacó el Resurrection y todo el mundo sabía que eso iba a acabar en Unión, ¿eh? Ya sabéis, ¿no? ¿Me entiendes? Y al final lo fue. Estamos ya en los años que estamos y ya veremos, pero la verdad es que yo creo que los Judas Priest... O reaccionan, o se van a comer los mocos. O van a acabar muy mal su carrera. Una sí, carrera brillantísima, brillantísima. Y oye, o hacen algo porque es que esa banda desdibujada que en directo, bueno, pues dan el pego, pero no deja de ser una banda pues muy desprestigiada por el tema de, claro, que no queda acá nadie y bueno, esto no acaba de... Bueno, estuvo el especial Metal Vortex, el especial de los míos LPs del año 2021. Bueno, pues nada, vamos a continuar con otro clasicote que estamos hablando de Dick Needle, que para mí, bueno, pues es un discazo, algo, pues la verdad es que me lo he querido comprar, pero no me lo he podido comprar porque no lo he encontrado nunca y ha sido una gran sorpresa este segundo disco, bueno, después de que los Twisted Sisters pues lo dejaran y la verdad es que en este segundo lo veo mucho, muy mejorado y nada más sorprendido, está muy bien, la verdad. Y este tío está en muy buena forma. En este caso vamos a poner un tema que es lo más flojo del disco, la más floja, que es la que cierra el disco, pero que es un gran tema y sobre todo a los que nos gusta el Dick Needle como cantaba en los Twisted Sister y tal, pues bueno, pues te puede recordar más el elemento, porque es que ahora canta muy bestia. Muy pues agresivo, nada, sí. La muy verdad, agresivo. Muy el agresivo. Disco se llama Leaf Askar y el tema se llama Stan. Gran tema, amigos. Choice. Bueno, pues el segon tema que acaba de sonar Metal Vortex avui sobre els no sé quants que tenim pensats, que doni temps de punxar sobre lo millor de lo que ha sigut l'any. Els altres hem decidit, hem escollit, diguéssim, fer pràcticament 5 temes que sortiran a la nostra web, no, Miguel? Sí, todo el listado que vamos a hacer también lo publicaremos. Aquí, obviamente, emitiremos por antena los que dé tiempo, pero pues, haremos un listado, pues más o menos 5, que yo creo que entre que 5 por 5 que somos, pues 25 temas. Sin 25, rima. Sí, todo lo que acaba en 5 ya sabéis. No hace falta, ¿no? Ya todos somos poetas, ¿no? Ya. Vaya machado si se despertés. Sí. Bueno, pues eso, que pondremos 5 cada uno, y como todos los años. Si echáis un vistazo atrás, pues ya veis que todos los años hemos hecho un resumen. Y este pues no va a ser diferente, aunque intentan que sea diferente, intentan jodernos. No van a poder con el metal, no van a poder con nosotros. Y Metal Vortex va a estar ahí. ¡Ay, ay! ¡A tope! ¡Hurra! ¡Bien, bien! Y vamos a seguir entonces con el resumen de lo que ha sido el año. Yo me voy a centrar un poco en lo que ha dado el metal progresivo en este puto año de mierda, pero a nivel discográfico ha sido una pasada. No solo hemos tenido grandes discos, los grupos clásicos se han movido, la verdad es que no sé si ya lo tenían, pero bueno, es el año de que ha sacado disco Iron Maiden después de una pila de años sin de esto, los Halloween, que Udo también ha hecho disco, Acef, yo que sé, Rage, Running Wild, Victory y Germán Frank por partida doble. O sea que a nivel español, pues Lords of Black y Angelus Apátrida. O sea, ha sido un año muy, muy bueno. Yo me voy, y dentro de atrás, pues yo que sé, Exodus, por ejemplo, Frosayan, Jersam, yo que sé, Yngwie Malmsteen también ha sacado disco, o sea. Ha sido un año bastante prolífico y los que me dejo, ¿no? Yo estoy un poco de resumen de lo mejorcito y lo que hemos puesto, lo que hemos pinchado aquí, Cannibal Corpse, dentro del metal extremo, que son los padres de la criatura, o sea, ha habido de todo, de todo, de todo. De la criatura defecada. De la criatura defecation. Bueno, pero yo me voy a centrar en lo mío, que es el prog, y claro, hablando de prog y hablando del 2022, pues el disco del año casi. Uno de los discos del año es el de Dream Theater, por cojones, ha de serlo. Así que nada, pues no hace falta presentación de Dream Theater, simplemente decir que sacaron el disco, que el tema Alien, que pinchamos aquí, está nominado a los Grammy en metal, en mejor canción de metal. Y sin más, pues nada, vamos a poner un temita. ¿Te ha gustado o no el disco? A mí me gusta, ya lo dije en la primera escucha que tuvimos aquí, ya dije que mejoraba lo anterior. Y realmente es así. Además, cada canción es una historia, ¿eh? Hay canciones más metal, hay canciones que recuerdan más a los Rush, y está muy bien. Vamos a poner un tema que también sacaron, que no lo hemos puesto todavía aquí, pero que también sacaron en single, y hay un vídeo titulado Awaken the Master. Sigo con vosotros, Dream Theater, el mejor del año. ¡Hey! ¿O no? Bueno, un gran final para una, un gran tema, progresivo a tope. Y nada, vamos a seguir, seguimos con el programa, vamos a darle ritmo, que nos dé tiempo a todos. Pues venga, amigos, ahora pues yo para empezar mi tanda de los 5 mejores trabajos de este año, empiezo desde su primer mes, enero, donde los grandes ACEP, que se están rejuveneciendo con este pepinazo de disco que sacaron, el To Me and To Die. Y sí que es verdad que Marc Tornillo, el vocalista, para muchos fans de ACEP no ha encajado bien. Pero para mí, y sí que es cierto, en que en este trabajo, pues lo hace, a ver que si tiene alguna crítica que decir mis compañeros, para mí lo hace bastante bien. Y bueno, sin más, para dar tiempo, como dice Miguel, a poner todos los temas cada uno, sin más, os dejo en mis 5 mejores. Aquí el primero, ACEP con su To Me and To Die. Pero ¿qué opináis del tema del disco de ACEP? Venga, una opinión rápida. El disco de ACEP no lo escuchas en serio. Vale, perfecto. No, para mí es un gran disco. El trabajo de Tornillo, bueno, esto, al final nos hemos acostumbrado a él, no se puede comparar. No se puede comparar, y hay que acostumbrarse a él. Y hay que reconocer que es el nuevo. Dios es mera. Bueno, para mí, lo que hay que reconocer clarísimamente es que la banda sigue funcionando. Y bastante bien. Y sigue, sobre todo, ha pegado un buen encaladero de gente joven. Y ahí está. Para mí, ya hace tiempo que llegaron a su tope. No, ya no me van a sorprender. Y el disco este, pues bueno, tiene algunos temas que están bien. Sí. Y por lo menos, como se diría, es mejor que el anterior. Sí, la verdad es que sí, tiene toda la razón. Y yo he elegido un tema muy parecido a cuando éramos chavalillos, a nuestros queridos ACEP, con el tema Sub to Be You. Aquí tenéis a... esa me mola, esa la puse yo también. Aquí tenéis a los ACEP en mi primer disco de los 5 primeros de este año. Venga, va por todos vosotros. Sí, esta la puse yo. Liar! You think Bueno, amigos, temazo, aquí habéis tenido a este temazo que recordando un poquito a los primeros ACEP, a los que nos gustan a todos. Y como habéis dicho por aquí, podía estar tranquilamente en Metal Gear sin ningún problema. Sí, y en otras LPs, desde luego. Sí. Con esos coros y esa base rítmica muy, muy ACEP. Bueno, pues ya sabeu que esteu aquí al Senset.fm, que esteu a Metal Vortex, que avui és un programa una mica especial per repassar el que són els àlbums que han passat, que ens han agradat més el 2021. És molt extensa, però igual no han arribat tots al cor. Per el que estic veient, la cosa va bastant de clàssic. Jo també vaig a parlar del gènere clàssic. En aquest cas és un tio relativament de segona generació del heavy metal, que em sembla que va ser la setmana passada o l'anterior que vaig punxar el seu segon LP, el senyor Bob Katsiones, el grec aquest, amb els seus Warrior Pat. Ah, vale, okay. Per mi, aquest segon LP no ha arribat a... No ha arribat a la potència del primer i la noblesa del primer. Excés de graves, de bona gravació. Però sí que... Nobleza, a què te refieres? Perquè hi ha, no, hi ha LPs que tu els escoltes i dius, hòstia, no acaben de tenir el so, però és que si aquesta gent tingués un so guapo... A això li llaman fliparies, nobleza. Sí. Tenen nobleza. Sí, fliparies. Okay. Fliparies. Ara, aquest LP s'han encarregat més de la producció que els temes. Però la bateria està gravada, ja te lo digo yo. La bateria és actualment, una puta màquina. Actualment la major part, m'atreviria a dir que el 50% de formacions... Jo crec que més. Ja, no he volgut dir... Eso no la lo programen, dijo, i després no acaba un tio. Nuestro amigo, Félix Bustillo. Nuestro amigo Félix Bustillo. I a partir d'ahí empecé a pensar. No, i és així, eh? I les escoltes moltes vegades. I després el problema que hi ha actualment és que no trobes bateristes bons perquè et puguin reproduir allò. No, jo crec que no és això. Jo crec que se l'ahorren. No, en directo no pueden salvar. A ver, exacto. Menos Sister of Mercy, que esos tocan sin batería. Pero bueno, claro, a ver, bueno, es otro estilo. Y eso. Pues bueno, para mí un dels grans àlbums, després d'escoltar-lo diverses vegades, perquè entri una cosa i l'altra, pues m'ha semblat un LP que... Bien, el cantante es muy bueno, que es el de los... ¿Cómo se llama este? De los Horizons. El de los Horizons, sí. Ho vam parlar la setmana passada o l'altra, no me'n recordo. Pues bueno, anem a escoltar, en aquest cas, el tema Best of Hate, i ells són Crimson Storm. Per mi, una... Relativamente... No, Crimson Stone, perdona. Warrior Pat. Warrior Pat. No pasa aquí nada. Esteneu. Aquí es de Neo. La semana pasada estaba peor. O sea, ahora que ha pasado ya te lo digo. Time has come, you're ready to face. Que sí. Bueno, pues nada, amigos, continuamos con este homenaje al año 2021, que musicalmente yo creo que ha estado bastante bien. Y vamos a poner otro grupo de esta última jornada de heavy metal, en este caso desde Sweden, los Portrait, una banda muy basada en King Diamond, Mercyful Fate, pero que en este disco, pues bueno, no se parecen tanto, la verdad. Bueno, según el EP ya desvariaba también una mica, ¿eh? No, el segundo aún sonaba mucho. Lo que sí que habían bajado bastante, bastante. Y en este disco yo creo que han retomado. La verdad es que es un grupo que a lo mejor lo escucha la primera y no te dice nada, pero están de puta madre, tío. Están de puta madre. Además, lo he escuchado hoy y digo, coño, esto está de puta madre, tío. Es que está de puta madre. Es un gran grupo. El disco se llama, David. Ahora no fas mirar, tío. At one with none. At one with none. Que no sé lo que significa. Si está cagando en el meu nom o no sé qué. Bueno, pues yo qué sé. Pues bueno, en todo caso ahí tenéis este Phantom Bathomer de esta peña Portrait, que creo que es su cuarto disco. No. Están sonando los ojos. Ojillos. We'll be right back. Bueno, esteu al 107.2 FM, som Metal Vortex, com ja sabeu, els dimecres estem aquí amb vosaltres i farem-vos avui l'especial. Un especial perquè ja, diguéssim, ja tancarem l'any. Sí. Bon Nadal, aquí ho pugui celebrar. Ho tancarem tot. Aquí ho pugui celebrar, exacte, ho tancarem sí. tot. Aquí ho pugui celebrar, això, pues, que tingueu bones festes, bones vacances, que tothom, pues... Que feo el que os dongui la ya gana. Me, el COVID está por ahí, el COVID está por ahí. Ya me voy haciendo el programa otra vez como de casa. Otra vez. Ya lo verás. Sí, pues casi podré ser. Y se fuman un puro, ¿eh? Y bueno, anem a continuar amb una altra cosa, ¿no? Perquè estem aquí tot emprenyats. Vinga, Miguel. Sí, Miguel, sí. Ah, eso es la cosa, tío. Eso es despistado. Es verdad, si lo ha preparado. Pues, bueno, pues seguimos con lo mejor del año especial. Vamos a hacer una subsección, ¿no? Proc, hemos puesto ya a Dream Theater y otro de los progresivos que también hacía tiempo que mira, no Pepe está aplaudiendo. O sea, sí, con las orejas. La pregunta es: ¿Proc qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lías tanto? Bueno, pues nada, no me voy a enrollar mucho. Los Mastodon no necesitan tampoco presentación. Sacaron el disco Hatchet and Grim durante este año. Un gran trabajo, un grandísimo trabajo. Más directo que otros discos, no es tan prog. Tiene ese trasfondo stoner, ese sonido, ¿no? más sucillo, pero sí que con cambios y sobre todo en la batería, ¿no? Es lo que el toque prog se lo da, los cambios, ¿no? De batería, ¿no? Olvidaros de los típicos 4x4, ¿no? Del rock, es otra historia, ¿no? Y eso es lo que hay. Y nada, sin más os presento el tema que tampoco lo pusimos en su momento, que presentaron varios singles. El tema que vamos a poner de Mastodon es Sickle and Peace, o sea, que ahí tenéis a los Mastodon. ¿Vais a poner de Halloween? Yes. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus. La humitat és del 94%. Bueno, pues ahí hemos tenido a los Mastodon. Realmente este disco sí supone un cambio, sobre todo las armonías vocales, ¿no? Mucho más trabajado y tal, era su punto débil, y en este disco pues realmente lo han trabajado mucho más. Pero bueno, lo que es la música y los ritmos pues siguen siendo semejantes a otros trabajos. ¿Qué puesto lo has puesto en tu ranking? Bueno, no, de momento no he puesto ranking, lo voy poniendo como tampoco es lo mejor del año en global, sino que estoy dedicándome un poco a lo que es el prog. Y estoy poniendo lo mejor del año dentro del prog. Dale. Y si no haber estado antes al principio, que lo estaba trabajando. ¡Barça! ¡Hooligans! Pues bueno, seguimos ya ahora con mi segundo disco del año, y no podía pues faltar una banda que admiro mucho, que es a mis queridos Cradle of Filth. Y que con este tremendo disco que nos ha dejado en el 2021, el Existence is Futile, pues también he de decir que Danny Phil y sus huestes han dejado un poquito ese black tan guarrete que les caracterizaba, y sin alejarse mucho, claro, yo os traigo un tema donde se nota la marca de Phil con sus coros y melodías, o sea, todos sus elementos clásicos. Y bueno, aquí dejo este temazo en toda regla de los grandes Cradle of Phil con el tema Black Smoke Curling from the Lights of War. Cradle of Phil. Uno que llega borracho. Seguimos esta porte. Bueno, aquí habéis tenido mi segundo disco del año, mis queridos Cradle of Filth, que por muchos blaqueros, sobre todo escandinavos, nunca han encajado. Pero bueno. Ready Money. Ahí está, venga. Ángel, buena tarde, buena nit. Hola, ¿qué tal, Fremes? ¿Cómo estáis? De regreso a home. Bueno, yo voy a poner de mi lista personal, bueno, muy personal, el Number Four. Vamos a poner uno de los discos, de los grupos que yo pienso que son imprescindibles para entender todo lo que es la globalización y todos los palos del heavy metal. Hablamos de los americanos Ministry. Me encanta ese nombre, me encanta. Ministry. Para espeos de por. No, es ministerio y tal, es como muy, no sé, es muy potente, ¿no? De Al Jourgensen, ya sabéis, el único miembro que siempre ha estado permanente desde los 80, finales de los 80, cuando empezaron con una música muy tipo de Depeche Mode, lo comentábamos aquí entre bastidores, y que venían de esa tradición europea, de incluso de Kraftwerk, ese tecno, era el rayo tecno, o Cabaret Voltaire, y aquí le dieron una mutación mucho más agresiva y mucho más, en fin, mucho más endurecida, ¿no? Esta versión más americana. Y hablamos de su disco del año, de este año, ese Moral, Higiene Moral, gran título también, donde podéis, como novedades, un poco así para los estudiosos, resaltar que está el bajista, el primer bajista de Tool, Paul D'Amour. También tenemos también colaboraciones de Yellow Biafra y una versión de los Stooges, ¿no? Que bueno, siempre queda bien, ¿no? Ese Chips and Destroy. Y vamos a poner el tema Believe Me, ¿vale? Un tema que yo creo que es muy, muy hard rockero y muy dinámico, de verdad, creedme. Y bueno, sin más, con todos vosotros, Ministry. Bueno, habéis tenido ese rock industrial de uno de los discos del año. Venga, Al. Bien hecho. Bueno, pues del Arjour Gensemen aquest, que viu també als deserts, no? Aquest tio s'ha passat mitja vida no sé, jo crec a, lo poco... és, a lo que és el desert, no? No sé, era un poco yonqui, eh? Bastante. Estava el tio allà com el Stool, com... no, Stool no, el... No, Skius. Skius, Skius. Ah, los de la colonia aquella. Com és? Bueno... No la encuentro esa colonia en ningún sitio, eh? Vosotros, la Desert Place, no, no, no. ¿L'habéis encontrado? No. Jo no sé, jo no l'acabava de treure aquesta colònia. No sé si... Quina puedo fa? Jo la compro, bueno, eh? Oh, bueno, estem aquí encara en el que és l'especial i anem a... Vaig ara a ficar un tema. Dins que és un thrash metal molt tradicional amb el primer LP d'aquesta formació que s'anomenen Insane i es titula White and Prayed. El tema seria Four Magicians, els quatre mags. Aquesta penya el que m'ha sorprès és sobretot el thrash metal activat amb una formació molt jove, el thrash metal activat de que té unes reminiscències com si estiguessin acabat de sortir Celtic Frost, Venom, Slayer i tota aquesta penya. Sense més, aquí us deixo els Insane. Toca Gavi, Nico. D'on són, David? Aquesta penya, Itàlia. Italians. Ah, pues igual toca Gavi i el Nico, també. Sí. Som els joves. Barça! Hooligan! Bueno, pues aquí teniu. A veure. Sí, que, sí que van entrar, sí. Bueno, doncs pues aquí teniu aquesta penya que s'anomenen Insane des d'Itàlia i oferint-nos aquest thrash metal per mi bàsic. I aquesta bateria, com dèiem abans, no està pregravada, no està pregravada, és no tan mogollón. Pràcticament és un EP gravat en estudi, per dir alguna mena, i amb el so característic de llavors molt de sang, moltes zones, i amb un LP que ens porta nou temes, que és per mi increïble. Continuem. Perdona, en què puesto lo tienes tú? Jo s'he posat el 2, però tampoc no tinc nominació realment. Ah, vale. Et digo la verdad. Vamos a seguir con más metal del bueno, de lo que ha dado este año. Y nos vamos a Francia con los hermanos Duplantier, con los Gojira. Bueno, a la Francia Vasca, ¿no? A la Francia Vasca. A la Vasca Francia. A la Vasca Francia. Con el disco Fortitude. Fortitude, que bien me ha quedado, ¿no? No sé lo que has dicho, pero... No sé, pero por el culo te la inco, ya está. Por el culo te la inco no rima, pero es verdad. Y bueno, pues nada, tampoco vamos a descubrir ahora los Gojira, simplemente decir que han sacado un gran disco, quizás de lo mejorcito de su carrera. Obviamente, el Enfant Sauvage y todo esto, pues claro, al principio tenía el factor sorpresa, pero bueno, es un álbum muy maduro. Y vamos a poner el tema Sphinx, la Esfinge, ¿eh? Caña, y con ese toque prop que a mí me gusta bastante. Así que sin más, os dejo a los Gojira y este tema que tampoco habíamos puesto antes, habíamos adelantado sus singles, pero no lo habíamos puesto, así que para todos vosotros, Sphinx. Bueno, ayer hemos tenido a esos... Buen tema, Miguel, buen tema. Gojira y su esfinge. También está en vídeo, lo podéis ver en YouTube. No sé dónde he dejado el móvil. ¿Alguien ha visto mi móvil? Bueno, muy bien hecho, hala, venga. Me han robado ya, venga, venga, ala, bueno. Ala. Esa que, sí, gracias, gracias, David. Ahora, ¡qué casualidad! ¡Barça! ¡Hooligan! Pues bueno, amigos, ahora mi tercera banda escogida como mejor disco del 2021, ya que mis queridos AC/DC no han sacado disco, ya que lo hizo en el 2020, como yo puse como el mejor. No podía dejar de lado a estos barceloneses clasificados o catalogados como los nuevos AC/DC, al menos aquí en España. Y me refiero a Black Gold, banda que al principio hacían tributos a los más grandes y hasta que este año ya sacan su primer trabajo, el Fly Away. Y yo ya los puse cuando sacaron este disco y ahora pues escucharéis de nuevo. Por eso esta banda tiene ese deje total a los AC/DC, que a mí me encanta. Por eso, como he dicho al principio, los tenía que incluir en mi lista sí o sí. O sea que sin más os dejo a Black Gold con su tema Napoli Street. Black Gold. Aquí entre bastidores, como dice mi amigo Ángel, ¿qué tengo que decir de estos Black Gold que no, que no hayas escuchado un, con un DG total a CDC, pero que realmente bueno, es lo que le hace algo, bueno. Tampoco... Para mí ha sido, yo como muy fan de AC/DC, no podía dejar de incluir en mis cinco primeros a esta gran banda y sobre todo barcelonesa y dándoles todo mi apoyo. Venga, Angelito. Bueno, ya son dos de Barcelona, 77 y Black Crow. Sí, señor. Ya son dos. Bueno, pues vamos con atención, nada más ni nada menos, ni menos que de mi podium. ¿Qué pasaba la boca? Una birra, por favor. De mierda. Nada más y nada menos, amigos, que el número 5. Hablamos de la reedición de uno de los discos claves para entender los últimos, en fin, las últimas décadas. Hablamos del 30 aniversario del Black Album, en edición para vosotros de coleccionista, en esos 3 CDs, con el álbum remasterizado, unos cuantos riffs, demos, y luego unos cuantos temas en directo, que bueno, si tenéis el Bring and Purge, el doble DVD y 3 CDs también que salió, la caja aquella famosa, los que sois más viejos del lugar, pues bueno, no os perdéis nada, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, hay una versión en este caso que en mi opinión es la mejor versión que han hecho de este tema, un tema que nos presentará luego James Hetfield, ¿vale? En su momento, yo pienso que mágico, en su momento que dieron el paso a lo más alto de la pirámide. Y abrimos un turno de debate rápido. ¿Cuál es vuestro tema favorito de este Black Album? Porque nadie puede decir, ah, es que yo no lo escuché, o yo no pasaba por allí. El turno del váter, Dios. Venga, vamos, rápido, amigos. ¿Cómo? Eso no vale, tío. Venga, David, dispara. David, dispara. Aquí tengo un álbum negro. Un tema favorito. Aparte el penúltimo Comestella. A ver, orden. El penúltimo Comestella, que era bastante rápido. Pues el pregunto. El Sampa True. No, el penúltimo no. No, el penúltimo es My Friend of Misery. Vale, venga. Sampa True. Sampa True. Miguel. Through the Never y obviamente el Enter Sandman. Through the Never, exacto. Sí. Sergio. Through the Never, ¿qué te sé? Sergio. Y bien, y en mi opinión, a mí el que más me gusta es Unforgiven. Unforgiven. Y luego el que vamos a poner luego, también me gusta mucho. Bueno, pues eso, recordar, es una versión en su mejor momento, cuando ya comienzan a, ya pasan de telonear a Iron Maiden, a AC/DC, y ya pasan a encabezar ellos los festivales. Pasan a lo más alto de la pirámide alimenticia del heavy metal, al mismo nivel que eso, que AC/DC, que Iron Maiden, incluso ya se unen al club de Bruce Springsteen, U2 y compañía, ya más adelante. O sea, ya es algo brutal. En su mejor momento. En este Day on the Green Festival del año 91, con unos teloneros como Faith No More y Soundgarden. Recordad que en el Day on the Green, que hay imágenes que habéis visto mil veces, en el año 85, que estaba un Cliff Burton, estaban con los cabeceras en Scorpions, y estaban entre medio de Rat y Ingrid Mastin Rising Force. Como habían cambiado las cosas en 6 años, ¿vale? Estaban en su mejor momento, con un James Hetfield, que esos riffs y esos, en fin, para las masas. Algo realmente increíble esta versión, ¿eh? A mí me encanta, con Lars Ulrich en su mejor momento, con el osito, la bandera danesa, Jason con su bajo de 5 cuerdas, quizás Kirk Hammett el que está más flojo, y, insisto, James Hetfield, el hombre de los riffs. Y bueno, lo vamos a dedicar a un oyente en esas fechas navideñas también muy fiel, un oyente que, aunque parezca mentira, con sus 50 y largos años ya, aún cree que las nubes son de gominola, y que el grupo de aquí de Cornellá, los Estopa, cree que el nombre lo sacaron de la tradición budista. Triste, pero cierto. Con todos vosotros, ¡Metallica! ¡Ah! This is a happy little one, I'm sure you fucking all dig. Sad, but true. We'll be right back. Ella. Triste pero cierto, amigos. Acababa agotado, Ángel. El Ángel está pincho que James Hetfield en aquel momento. Os recuerdo que yo no estuve la semana pasada. Os lo recuerdo. Tiene que recuperar. Redimonis. Tiene que recuperar. Hombre. Venga, tira. Bueno, pues anem a continuar ara amb un altre tema, amb una altra de les formacions. Aquesta va sortir a començaments, podríem dir, d'any quan encara estàvem atontats amb la pandèmia i tota la merda aquesta. Estàvem una mica però això ja passó. En off. I ja porten molts anys aquesta penya. Van a començar dient són alemanys, però el son no em confonia perquè es deien The Switzerlands. I això no sé si era a les xutxis, a les xutxes o a les suïsses. Però no són de Suïssa, són alemanys. I ja actualment van tenir de canviar, no sé exactament el per què. Doncs, segons el calendari maia, pues ja porten 8 LPs, ja porten 8 LPs, dins del que és la seva trajectòria, s'anomenen Motor Jesus, i pues, claro, podeu buscar-li el significat, la mitja aquesta de Motorheads i Motor... amb una altra cosa, no? Amb una espècie de mocore i històries així. El cas és que porten 8 LPs, van tenir una petita davallada després de 6 Hz i que pues, han tret ara un àlbum que és titulat Hellbreaker, que per mi, pues, Torres Encantador. Això és el mateix que per als fans de CDC i seguiran CDC, per als fans de Mordor seguiran veient els Mordor com el millor que han tret. Pues per mi Motor Jesus pues acaben de treure aquest àlbum i que per mi val la pena. Anem a escoltar el tema que dona títol a l'LP, que és Hellbreaker, i aquí el teniu, Motor Jesus. Brum, brum. Together, between the angels and the hell. Doncs aquí teníem aquesta penya, que són els Motors Jesus des d'Alemanya. Sonant aquí ja pràcticament amb un quart d'hora de lo que és especial aquest de Nadal, de tancament del nostre programa fins a gener. Y pues sí, cerramos el año. ¿Tiene la puerta? Previo, bueno, ahora no suena. ¿Os habéis dado cuenta, oyentes, que no suena, no ha sonado ningún momento la alarma? Hemos conseguido ya, acabando el año, y conseguimos cargarnos la alarma. A ver lo que dura, a ver si. Pues nada, yo ya casi despido lo que es mi participación en el programa, ¿no? Y os deseo a todos felices Navidades, feliz Año Nuevo. Feliz Nabo Nuevo, el que luego es... Y el huevo nuevo, el escandinavo, dilo, el huevo nuevo. El que lo diga, le tiro esto, Brum, brum. Bueno, pues nada, pues eso, acabo mi participación con otro, con el cuarto tema que pongo, y vamos a hablar de los Leprous. Hablando de progresivo, sin duda son el que más avanza, ¿no? Los que más están adelantándose a su tiempo. Y han sacado disco durante este año titulado Aphelion. Ya pusimos algún tema de adelanto y hablamos de ellos. Y nada, pues sin más, ponemos a los Leprous el tema que también podéis ver en vídeo, The Silent Revelation. Así que sin más, los Leprous, y que vayan bien las fiestas. millas. Pues bueno, amigos, aquí ahora, para mi cuarto mejor trabajo del 2021, no podía dejar de lado el thrash metal, y qué mejor que de la mano que también de estos barceloneses, que por cierto los vi el viernes pasado y estuvieron y doy fe de su thrash metal de alta calidad, y me refiero a mis amigos de Redimoni, que con este EP demuestran que, pues, que no tienen nada que envidiar a bandas internacionales. Y bueno, sin más, os dejo con este EP, el On the Brink of Existence, con el tema Ancient Buried Secrets, tema corto y a reventar cabezas. Redimoni. Mira, casi tanquem amb això. Brom, brom. Bona nit, bones festes a tothom. Bona nit i bones festes a tothom. Bones brom, festes. Brom, brom. les 10 de la nit. La temperatura és de